Gran juego, todo el partido dominaron. Al final se viene un poquito San Lorenzo, algo lógico, pero controlaron muy bien el juego. Sí, obviamente que por suerte se pudo dar de un arranque. Está bien, el equipo entero hizo la lectura de la falta de decisión de ir a buscar el partido del anterior. No se iba a presentar solamente como un partido más, había que ir realmente a querer buscarlo. Hoy los chicos estuvieron excepcional en eso. Y después, obviamente, que ese tipo de cosas te abre la cabeza, te da confianza, empezás a meter, tener porcentaje más alto. Y bueno, una cosa lleva a la otra, después hubo respuesta del banco constantemente y eso ayuda muchísimo. Todos hicieron algo positivo para el equipo, al que le tocó entrar, aportó desde un robo de pelota, desde una conversión, desde una asistencia, y me parece que eso también hace que el equipo vaya ganando en confianza, ¿no? Exactamente, lo que teníamos en mente, más que todo, que todos fueran, empezaran siendo un jugador de rol, después iba a ver la importancia que iban a tener cada uno en el juego, pero sabiendo de que empezaban como un jugador de rol defensivo a pasarse al rol ofensivo. Así que creo que eso es lo que más rescato del equipo, cómo entendieron esa parte. Y bueno, y después obviamente que hay jugadores que entienden muy bien, hacen jugar. Estos partidos son los que ellos se sienten cómodos y yo quería verlos en esta situación para realmente empiecen a confiar y a estar en el nivel que merece las próximas playoffs. Claro, quedó claro que en un momento que vaya a controlar el juego, la experiencia que tienen muchos de los jugadores que tenés vos, que han ganado y han jugado mucho en esta categoría, pesó sobre San Lorenzo. Sí, eso es lo que apostábamos, ¿no? O eso es lo que apuesta 9 de julio en su momento. Está bien, el otro día hablábamos de la falta del extranjero, claro. Pero yo también te decía que confiaba mucho en lo que tiene hoy 9 de julio y en lo que sabe hacer. Y eso también tiene que ver, más allá de olvidarse sí o sí de lo que no está y acordarse de lo que tenemos, que es mucho. Insististe mucho en arrancar la pelota en el poste bajo con Acevedo, con Acosta, y le gritabas mucho a los jugadores cuando veías que el resto se abría como para marcar a los perimetrales, jugátela, sabías que ahí tenías un punto de ventaja. Sí, vos sabés que obviamente que lo que buscó San Lorenzo fue poner 5 chicos, o sea, bajos, Morales de 4 y a Gamazo de 5 para buscar una reacción para poder correr. Teníamos que atacar ofensiva interior, claro, si se podía, o si no, romper la primera línea, porque estaban siendo defensas así de mucho riesgo y muy desesperada. Eso también te da la posibilidad de si se rompe la primera línea o pasás esa línea, ya después tenés las descargas más contundente. ¿Cuánta visión del juego te da el hecho de haber jugado de base tantos años con tantos buenos jugadores? Digo, en el momento que se viene San Lorenzo, sacan más de 20 puntos, San Lorenzo se pone a 10 en un momento determinado del partido, ese momento de calma, eras un base pensante, un base tranquilo que hacía jugar al resto, ¿cuánto te da de visión eso? No sé, es muy difícil sacarse esa cuestión de qué harías, porque en realidad, claro, solamente podés aconsejar y esperar que realmente estén pensando o haciendo o hacer lo que uno cree que tendría que hacer. Y es injusto para los chicos que están adentro. Entonces, obviamente que se marca una idea y después cada uno tiene que buscarlo de la manera o con las cualidades o características que tiene cada uno. Bueno, pero el equipo juega como vos querés en casi todos los momentos del partido y eso para el entrenador es realmente muy bueno. Esa es la tranquilidad que me voy a llevar la temporada, termine cuando termine. Que han tenido una identidad en la cual me siento yo identificado, obviamente. ¿Y ahora qué puede venir? Y bueno, ahora nuevamente dio vuelta la serie Oberá, así que estamos en la espera de cómo se defina. Seguramente va a haber quinto partido. No, puede ser que lo puede terminar Oberá, así que hay que esperar a ver cómo se desenvuelve ahí o si hay alguna otra sorpresa. La sorpresa que haya juega contra nosotros, así que tenemos que esperar que es el desenlace de la Norte. Bueno, seguí festejando ahora, ¿no? Pero por poco tiempo porque hay que empezar a laburar para el otro. Seguro. Hay un margen ahora, seguramente los chicos van a pedir días libres. ¿Y se lo vamos a dar? Y me parece que sí, no digas nada. No digas nada, chao. Bueno, chao.